comunicado a la opinión pública. Desde la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Girón Santander, los internos recluidos en el patio número 3, comunicamos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Primero, hoy 19 de agosto se dio inicio a lo largo y ancho del territorio nacional a un paro programado por todos los distintos sectores del agro, camioneros, mineros, trabajadores de la salud, campesinos, estudiantes, sindicatos, minorías étnicas, entre otros, todos exigiendo lo mismo: inclusión social, garantías laborales, prestaciones sociales, seguridad alimentaria y todo lo necesario para un buen vivir. Segundo, nosotros los presos somos un sector socialmente vulnerable donde a diario se nos viola y vulnera nuestros derechos por parte del Estado colombiano a través del INPEC. Tercero, en la actualidad llevamos un año sometidos a un racionamiento de agua denunciado tantas veces. Tenemos un hacinamiento de más del 40%. La salud de primer y segundo nivel es pésima. No se nos suministran los útiles de aseo. Tenemos un problema de salubridad con enfermedades infectocontagiosas, entre otros problemas producto de la crisis social carcelaria que atraviesa el INPEC y que se niega a reconocer. Cuarto, la administración del penal a la cabeza de la señora directora Ingrid Mayerlín Pinzón y el comandante de vigilancia capitán Luis Francisco Gómez Benítez violan sistemáticamente nuestros derechos humanos al trasladar a los presos en remisiones locales o nacionales encadenados con las manos atadas a la cintura con una caja negra, medios cohesión, estos prohibidos por la resolución 0108 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la ONU y prohibido recientemente por la Defensoría y Procuraduría Regional de Santander. Quinto, en razón a ello, nosotros los internos del patio número 3 de esta penitenciaria manifestamos que nos sumamos desde nuestro espacio y condición a esta jornada nacional de paros y protestas declarándonos a partir de la fecha en una desobediencia pacífica y en una huelga de hambre en general. Manifestamos que son justas y válidas nuestras razones de protesta dado la constante violación y vulneración de nuestros derechos fundamentales y humanos por parte del INPEC. Solicitamos del Gobierno Nacional una pronta solución y restitución de nuestros derechos, así como el acatamiento de las normas internacionales suscritas por Colombia referente a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Los presos políticos no somos ni delincuentes ni terroristas, somos luchadores y transformadores sociales. Atentamente, presos políticos y presos sociales, prisión Palo Gordo, Girón Santander, agosto 19 del 2013.